La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Y 7 minutos pasan de las 11 de la mañana y estamos en contacto con Natalie Roque, analista social, historiadora especialista en memoria y derechos humanos, actual asesora de la Presidencia de la República, ex secretaria de Estado en Derechos Humanos. También fue candidata designada a presidencia junto a Xiomara Castro en 2021 desde Honduras. Natalie, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Daniela. Pues estamos en una Honduras convulsa, indignada, agredida, violentada, pero en pie de lucha. Muy bien, Natalie, justo queríamos ir por ese lado primero para empezar. ¿Cuál es la realidad que está atravesando ahora Honduras, ¿no? Sabemos que, bueno, no hay, digamos, un candidato defendido con las elecciones. Se está diciendo por todas partes, ¿no?, que son fraudulentas. Hasta salieron audios. ¿Qué se está atravesando en estos momentos en Honduras? Hola, mira, lo primero, Daniel, Hernán y compañeras, compañeros que nos escuchan, es entender que no podemos hablar de un proceso electoral legítimo. Uh-huh. Tenemos que catalogarlo como lo estamos denunciando, es un golpe electoral que tiene diversos componentes que te los puedo plantear brevemente, y uno de los primeros ya lo habíamos abordado hace unos días en un contacto anterior, y es la intervención, injerencia directa de el presidente de la máxima potencia nuclear, económica y geopolítica del mundo en este momento y de nuestra región en particular, con no solo uno, sino tres mensajes. Y el indulto al expresidente, ex también dictador, porque tuvo un periodo cuestionado, pero digamos que fue su segundo mandato el que viola la Constitución y se convierte en una dictadura, y que estaba preso, convicto en Estados Unidos a 45 años por narcotráfico. Parte de esta injerencia directamente desde la presidencia de Estados Unidos incluyó como moneda de canje o como amenaza, no queda clara exactamente cuál es la estrategia, pero... Se nos cayó, tiene todo el sonido de que se cortó la llamada, que es vía internet, por supuesto. Esperemos que no haya sido un tema de batería por parte de Natalie Roque, que no sé si lo dijimos, está desde Tegucigalpa, ¿no?, la capital hondureña, ese pequeñito país ahí en el centro de nuestra América. Creo que está ahí, Dani, de vuelta. Natalie, ¿te escuchamos? Sí, aquí estamos de vuelta. Ahí va. Bien, y nos comentabas un poco lo que estaba sucediendo con la influencia de Estados Unidos, ¿no? Sí, con la influencia de Estados Unidos, con la liberación del narcotraficante convicto a 45 años, Juan Orlando Hernández, quien ejerció la presidencia de forma fraudulenta y luego dictatorial, y que impuso no solamente un régimen represivo y violador de derechos humanos, sino que también consolidó a nuestro país como un narcoestado. Entonces, en ese contexto externo, de injerencia externa, que viola total, absolutamente, las cartas y pactos internacionales respecto al derecho de la autodeterminación de los pueblos, de forma además vulgar y sumamente violenta para nuestro pueblo, además de eso, suma todo un proceso interno de desestabilización, unos audios que ya habían revelado toda una trama para ejecutar el fraude, una trama que se ha ido cumpliendo a medida que se desarrolla el proceso electoral. Y sumado a eso, pues también tenemos una conjunción de fuerzas conservadoras, de derecha, de grupos oligárquicos con fuertes intereses económicos, apátridas en muchos casos, que enfilaron para que incluso se dieran coacciones respecto al ejercicio del sufragio, coacciones de tipo organizativo, tanto en plano de algunas iglesias vinculadas muy estrechamente a la narcodictadura, y también de grupos criminales. Hay denuncias ya en este momento documentadas por decenas y cientos de parte del 911, se llama aquí, que es una plataforma de atención de emergencias, donde personas de diversos sectores del país denunciaron amenazas, coacciones, secuestro incluso del documento de identidad para poder ejercer el sufragio a militantes de nuestro partido Libertad y Refundación. Y esto también hay que entenderlo, por eso hago esa conexión entre la injerencia extranjera y este tema del crimen organizado a nivel local, porque al mismo tiempo hay un despliegue en el Caribe que supuestamente es para combatir el narcotráfico. Sin embargo, nos encontramos que ante las elecciones de un país que ya señalábamos en el contacto anterior, resulta geopolíticamente clave y que además tiene otro elemento de interés económico para los libertarios por una figura que se creó de zonas de empleo y desarrollo, una especie de ciudades estado autónomas, autárquicas con su propia ley, hace que la intervención acá tenga estos componentes y que al mismo tiempo desmonte ese discurso de lucha contra el narcotráfico, porque liberan al capo de capos que usurpó la presidencia de Honduras. Mientras, dentro del país, grupos asociados a maras, que son pandillas ya incluso denominadas por el Departamento de Estado como grupos terroristas y con todo lo que eso implica, amenazaban a la población votante. Entonces nos encontramos con un escenario no solo atípico, sino que con un escenario de un golpe electoral, además con unas características muy particulares que pueden ser el inicio además de algo muy peligroso para el resto de nuestra América. Recuerden que el golpe en Honduras también en 2009 fue el inicio de una serie de golpes de Estado llamados de alguna forma blandos, que también sacudieron y golpearon a nuestra América y al avance del progresismo hace poco más de una década. Natalie, y también en cuanto a esto que nos comentabas, nos llamaba la atención porque más bien el tema del conteo, bueno, sabemos que están demorados de forma también indulta, ¿no? Que se está viendo, digamos, el ambiente, la tensión que se está viviendo. También con un panorama que también comentábamos más al principio de esto de que el Ministerio Público reveló nuevos audios sobre la trama de fraude, ¿no? Que se habla de que los audios serían de la consejera Cosette López, ¿puede ser? Mira, se han develado una veintena, casi 30 audios en este momento, si no me equivoco, son 29 o 30, con la trama de no solamente a una consejera, sino también de todo un esquema que incluye representantes del Partido Nacional, que sería el partido al que pertenecía el narcotraficante convicto exdictador, y también el candidato que tiene la bendición del presidente de Estados Unidos. Sin embargo, esto va más allá. Esto incluye pues algo muy, muy preocupante, y es la presencia también y la mención de organismos internacionales, de observación internacional. Denunciamos el silencio de las misiones de observación internacional que no han hecho ni tan siquiera menciones mínimas a algo tan grave como la injerencia del presidente de la primera potencia mundial directa, rompiendo un silencio electoral, en pidiendo el voto y en los asuntos internos y en la libre autodeterminación. Entonces, mira, hay que comenzar por algo. El Partido Libertad y Refundación de nuestro gobierno ha hecho una impugnación total del proceso. Porque no podemos hablar de un recuento estrecho, no podemos hablar de una transmisión inestable. Tenemos que entender que todo el proceso, desde su inicio, está viciado. Y está viciado no solo por todos estos factores, sino también por factores internos tecnológicos inherentes al proceso, que ya han sido además comprobados públicamente. El candidato de uno de los partidos tradicionales que se disputa, entre comillas, esta presidencia ya presentó evidencias públicas de cómo los datos han sido alterados y cómo las actas, una vez digitalizadas, también sufrieron modificaciones manuales. Así que nos encontramos con fraude a todos los niveles. Nos encontramos con un proceso totalmente viciado y como tal, pues lo que corresponde y lo que responsablemente ha hecho el Partido Libertad y Refundación, el partido de gobierno y al que pertenezco, es impugnar todo el proceso. Ahora bien, ¿qué implica esto? Pues bueno, tiene que haber una resolución, se tienen que presentar una serie de pruebas. Ayer mismo se presentó otra impugnación directamente al proceso de transmisión de las actas, porque es allí donde se ha detectado también irregularidades. Mira, antes los fraudes se hacían en las mesas, se hacían con la compra de votos y se hacían con la compra de los representantes en las mesas para alterar cifras. Ahora se dio un paso más, se alteró el software para que una vez escaneadas las actas, porque acá seguimos haciendo procesos manuales, y luego eso se escanea y se automatiza, en el proceso mismo de automatización se hicieron cambios, se hicieron traslapes y traslados de cantidades entre partidos políticos y entre candidaturas y casillas. Es algo muy grave y está documentado y demostrado. Así que, bueno, en todo este escenario y por todas estas razones, es que la presidenta de la República, ya en dos ocasiones durante esta semana, se ha pronunciado también, no sé si conocen ustedes, también un pronunciamiento de la Comisión Permanente del Congreso Nacional de hace un par de días, denunciando esto y además planteando la decisión de hacer una denuncia internacional de todo el proceso. Se supone que en estos días también se reúne el Consejo de la Organización de Estados Americanos para abordar la situación con su misión de observación, pero no solamente nosotros desde el Partido de Libertad y Refundación, sino muchas organizaciones ligadas a la defensa histórica de los derechos humanos desde la década de los 80, desde la doctrina de seguridad nacional y la operación Cóndor para Centroamérica, denuncian el compromiso que tiene la observación internacional o una parte de esa observación internacional por no señalar elementos tan claros de la injerencia extranjera y elementos tan comprobados del fraude interno, además de todo el otro tema, de las amenazas de los grupos de crimen organizado hacia no solamente votantes, sino también miembros de mesas y activistas del Partido Libertad y Refundación para no votar en este proceso electoral. ¿Y qué ha pasado a nivel de calle, de la gente, de los seguidores de las distintas opciones que estaban en las elecciones y de los seguidores del propio gobierno del Partido Libre, Natalie? Mira, en este momento hay una tensa calma. El alcalde de la capital, que también es un alcalde del Partido Libre, del Partido de Gobierno de la Resistencia, está enfrentando igualmente el fraude. Por ahora, 600 votos le roban una alcaldía, cuando todas las encuestas, además de las actas que él mismo tiene, le dan por vencedor. Las encuestas con amplio margen, las actas con un poco menor, pero todavía como vencedor del proceso, está en un campamento. Estamos tratando de mantener en ese espacio una movilización pacífica, porque también durante todo este tiempo ha habido una estigmatización de nuestros colectivos, de nuestras organizaciones de base. Es una estigmatización que proviene desde el golpe de Estado, pintándonos como violentos, como delincuentes, etcétera, que en muchos casos, cuando se produjeron estos actos, fueron productos de la infiltración. En 2017, las protestas tuvieron un giro violento, que luego se ha podido documentar que fue mediante la inclusión de grupos de crimen organizados, financiados por el partido del narcodictador, y es allí donde también esto conecta con las amenazas que han sufrido en diferentes espacios, militantes, miembros, simpatizantes. Y es porque nuestro gobierno también ha ha tenido un fuerte compromiso en la lucha contra el narcotráfico y en la desarticulación del crimen organizado. Es que deben pensar que llegado a la presidencia de la República un cabecilla del crimen organizado, un capo. Entonces, ¿qué había en toda la pirámide descendente? Y nos encontramos con una protección, con territorios controlados por el crimen organizado, por las pandillas, y nuestro gobierno ante esta situación, pues estableció un estado de excepción con sus características particulares que solo afectaba a quienes tenían no solo órdenes de captura, sino procesos de investigación, y que ha permitido capturas, desarticulaciones. Bueno, acá tenemos hasta laboratorios y plantaciones ahora y han podido ser desmontadas. Entonces, realmente los grupos de crimen organizado se sienten muy amenazados con la continuidad de nuestro gobierno, y es allí donde, imagínate, en este contexto, y mientras la potencia del norte dice estar luchando contra el narcotráfico, como un estímulo en el proceso electoral, ¿estímulo para quiénes? Debemos suponer que para el crimen organizado, liberan al capo, al narcotraficante convicto Juan Orlando Hernández. Esa es la situación que enfrentamos. Entonces, por ahora también, tomando en cuenta todo este escenario y teniendo claridad que la protesta social podrá seguramente ser infiltrada también por estos grupos, hay una tensa calma, se están agotando los recursos legales, se está también el partido con mucha responsabilidad, luego de denunciar el partido de gobierno, el Partido Libre, luego de denunciar todo esto, ha reconocido de forma muy gallarda que en medio de todo este proceso viciado, pues la más afectada ha sido nuestra candidata, porque Donald Trump dijo directamente que no se votara por ella, e incluso el día antes de las elecciones amenazaron directamente con mensajes a miles de familias que reciben remesas de Estados Unidos, porque más del 25% de la población del país recibe remesas de Estados Unidos, con que el gobierno de Estados Unidos cancelaría el envío de remesas a Honduras si ganaba la candidata. Con todo este escenario, y una vez que nuestra candidata fue afectada, pues en la contienda viciada totalmente, de acuerdo a nuestras actas, quien tiene mayoría de votos no es el candidato de Donald Trump, no es Ashura Sabi. Entonces ya hemos establecido ese posicionamiento que no implica que vamos a dejar de luchar contra un golpe electoral, aunque por todas estas razones nuestra candidata haya perdido caudal electoral, porque no se trata solamente de ganar las elecciones por ganar las elecciones, sino de todo este contexto. Hay movilizaciones sociales y hay grupos de, hay focos de protesta a niveles locales que todavía no han derivado en violencia. Hay una vigilia y un campamento del alcalde de la capital exigiendo el recuento de actas y el conteo de acta por acta, pero de nuevo, en principio, lo que hay que tener claridad es que nuestro posicionamiento es que todo el proceso está viciado y por lo tanto debe de ser declarado nulo. Es también una visión que comparte la institucionalidad a través del Congreso Nacional, que ya ha denunciado también la Presidencia de la República y que enfila a través de mecanismos de política exterior para hacer denuncia internacional. Y este proceso está en esa evolución, estamos en este momento. Bien, nos quedan 5 minutos. Estábamos viendo que la OEA convocó para el lunes una sesión extraordinaria para hablar de la situación de Honduras. Esto no quiere decir que tengamos particulares expectativas de lo que pueda decir la OEA, que la historia habla muy mal de las posturas que ha tenido esa organización, ¿no? Pero el lunes estaría abordando la situación de Honduras. Así es, y según entiendo, lo harán directamente con su misión de observación electoral, y por el preámbulo que hemos tenido de informe, entendemos que no señala con contundencia elementos tan claros como el principio básico de la no injerencia en los asuntos internos, más allá de todos los otros elementos de un país tan complejo y tan convulso como el nuestro, desde el golpe de Estado con una institucionalidad muy fracturada, pero partiendo de allí no esperamos en ese escenario un gran avance, claro, en materia de un acompañamiento internacional, porque además entendemos que la situación de Honduras, al igual que durante el golpe de Estado, es una situación incómoda que se necesita que se resuelva pronto, de la forma que sea, y igual que pasó durante el golpe de Estado, la comunidad internacional se hace de la vista gorda y deja de ver realidades evidentes y abrumadoras. Lo vivimos también en el 2017, donde la OEA, en este caso, sí cuestionó el proceso electoral y sí habló de la imposibilidad de definir quién había logrado más votos para la presidencia, y aún así, pues, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una felicitación, sí, unos días después, y ya con eso se impuso al narcotraficante dictador Juan Orlando Hernández. Así que la comunidad internacional no es precisamente, o por lo menos estas instancias de comunidad internacional, no son precisamente una esperanza para contar con un acompañamiento al pueblo hondureño. En definitiva, más allá de estas instancias internacionales, como decías, recordanos en resumen, para finalizar, ¿cómo se definiría este tema? ¿De qué organismo del Estado hondureño depende qué pasa? ¿Es el Consejo Nacional Electoral estrictamente, o alguien más va a decidir qué se hace con las elecciones? Hay una primera instancia, que es el Consejo Nacional Electoral. También hay que tener claro que si durante todo este proceso no se logra definir con claridad la declaratoria, entonces pasaría a la siguiente instancia, que en este momento es el Congreso Nacional, que se encuentra en periodo de receso, claro, y existe una comisión permanente. Ahí se tendrán que definir mecanismos. La comisión permanente ya ha establecido su posicionamiento. También está la Corte Suprema de Justicia, porque hay que recordar que diversos elementos del proceso electoral mismo constituyen violaciones a la ley y a la Constitución de la República, por lo que se han interpuesto varios recursos de nulidad, recursos de amparo específicos contra ciertas partes del proceso, así que también la Corte Suprema de Justicia puede incidir, e igual la Fiscalía del Estado, el Ministerio Público, debido a la develación de todos estos audios, el fiscal general apareció ayer y declaró contundentemente que el Ministerio Público se encuentra en proceso de investigación, y ante el cuestionamiento de si estos audios podrían ser inteligencia artificial, él señaló que, de no ser audios reales, pues él no debería de estar en su cargo, como dando el mayor respaldo posible, ¿no? Poniendo no solo su palabra, sino su cargo empeñado en la veracidad de los audios. Y esto es una noticia criminis, como tal lo entienden los versados en leyes. Estamos hablando de hechos criminales en desarrollo, por los cuales también pueden existir acciones penales. Así que todo este escenario está en el aire, está un escenario de declaratoria, está también el escenario de nulidad del proceso, está un escenario de intervención del Congreso, de la Corte, o directamente también un escenario en el que la Fiscalía, junto con el Poder Judicial, actúen ante los actos criminales con evidencias comprobadas. Claro. Estamos en este momento de tensa calma e incertidumbre. También nuestro partido, e igual el otro candidato al que se le está haciendo fraude dentro de una elección ya fraudulenta, o sea, fraude al fraude, llamando a nuestras bases a la calma. Sin embargo, es importante señalar que grupos indígenas, especialmente el COPIN, al que pertenecía la heroína nacional y defensora de los pueblos reconocida internacionalmente, Berta Cáceres, sí, junto con otras organizaciones como Plataforma Agraria y organizaciones defensoras de tierras y territorios, han ya alzado su voz de protesta, rechazado han hecho plantones frente al Consejo Nacional Electoral y frente a la Embajada Norteamericana. Así que sí existe alguna movilización social. Estamos tratando también, por el antecedente de infiltración y violencia, estamos tratando de agotar las instancias legales, aunque ya se ha hecho llamado público a acompañar a nuestro alcalde. Y también otro elemento particular es que en la ciudad de San Pedro Sula, la segunda ciudad y la industrial, sí hubo actos de violencia de parte de cientos de personas que reclamaban el incumplimiento de los pagos ofrecidos por los votos. Y hubo algunos actos de violencia y saqueos en algunas tiendas. Muy Así bien, que, Natalie. Pues sí, tenemos focos y una tensa calma. Muy bien, nosotros nos quedamos sin tiempo porque bueno, ya pasamos el mediodía por acá, pero queríamos agradecerte por este segundo contacto que tuvimos y también para poder seguir después manteniéndonos en contacto para ver cómo sigue todo este tema en Honduras y cómo sigue el proceso electoral. Les agradezco mucho y nuevamente estamos también alzando una voz de alerta no solo por Honduras, sino también por toda nuestra América. Y recordar que la información es vital. Hemos enfrentado una guerra cognitiva y terrorismo mediático y agradecemos todos los espacios en los que podamos también alzar nuestra voz y compartir la verdad del pueblo hondureño con nuestra América. Muchísimas gracias, compañeros. No, por favor, gracias y a un vos. Abrazo. Un abrazo, Natalie. Un abrazo. Hasta luego.